La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Nos saluda con mucho gusto nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está listo aquí en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 5 del mes de diciembre del año 2016, en la emisión número 348 de Voz Universitaria. Y ahora he escuchado ese comentario con mis compañeros de trabajo. Ya se nos fue el año. Ya estamos en diciembre, ya se acabó el año. Nos quedan aquí en esta universidad, descontando este día, 9 días de trabajo y nos vamos de vacaciones y regresamos para el 2017. Así la vida de rápido se va dando, se va desarrollando. Pero bueno, aquí iniciamos escuchando la obertura del director de teatro de Wolfgang Amadeus Mozart. Recordamos hoy al gran Mozart, a este joven inquieto que un día como hoy, el 5 de diciembre pero de 1791, murió este gran compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado por supuesto uno de los grandes genios de la música clásica o sinfónica también. Yo creo que lo más adecuado es decir la música sinfónica, y autor de grandes óperas y además pues de una infinidad de composiciones que desde muy niño empezó a realizar, a crear el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Hoy lo recordamos, murió el 5 de diciembre de 1791. Bueno, tenemos dos comunicados de la Universidad Veracruzana antes de comenzar con la información también de nuestra Casa de Estudios. El primero que vamos a comentar y a leer también es uno referente al licenciado Rogelio Franco Castán, que como ustedes sabrán, actualmente es el secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes, secretario de gobierno del estado de Veracruz. Bueno, dice lo siguiente, un comunicado que firma el director general de administración escolar de la Universidad Veracruzana, el doctor Héctor Francisco Coronel Bricio. Y bueno, sale este comunicado porque ha habido por ahí algunas informaciones que dicen que se le dio un título, digamos, de esta forma, fast track, a Rogelio Franco Castán, aquí en la Universidad Veracruzana. Dice lo siguiente ese comunicado: en relación con algunas notas aparecidas en medios relacionadas con el título profesional del ciudadano licenciado Rogelio Franco Castán, y en atención a la transparencia de los procesos de la Universidad Veracruzana, me permito informar, 1, que la emisión de los títulos por parte de la Universidad Veracruzana se realiza con estricto apego a la normatividad vigente, sin distinciones y atendiendo a los tiempos en que los egresados que han adquirido ese derecho así lo soliciten. 2, que la Universidad Veracruzana, a través de la Oficialía Mayor, brinda el servicio de gestoría de registro de título y expedición de cédula profesional a sus titulados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 3, que se recibió una solicitud de información a este respecto a través de la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información, con apellidos parecidos pero no idénticos a los del licenciado en cuestión. 4, que el licenciado Rogelio Franco Castán completó sus estudios de la Facultad de Derecho en la generación 1993-1997, lo que está documentado en nuestros registros. que derivado de lo anterior obtuvo el dictamen favorable por parte del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho para la exención del examen profesional por acreditar parcialmente estudios de posgrado de acuerdo con lo previsto en el artículo 96 del Estatuto de los Alumnos 1996, según acta de fecha 29 de septiembre de 2016, realizándose el acto protocolario el 14 de octubre de 2016. Solicitó la expedición de título en la Facultad de Derecho el 18 de octubre de 2016, emitiéndose el título por parte de la Oficialía Mayor con fecha el 28 de octubre de 2016. A solicitud del interesado se encuentra en trámite de registro el título y la expedición de cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, siendo recibido en dicha unidad administrativa, junto con otras solicitudes, el 17 de noviembre de 2016. Atentamente, el Director General de Administración Escolar de la Universidad Veracruzana, el doctor Héctor Francisco Coronel Bricio. Bueno, como ustedes pueden ver, en aras de la transparencia de la información que hay en esta universidad, pues aquí nos explica el doctor Héctor Francisco Coronel Bricio cómo se hizo esta solicitud y que fue en estas fechas que está mencionando. Se realizó el acto protocolario el 14 de octubre de 2016, se solicitó la expedición de título en la Facultad de Derecho el 18 de octubre de 2016, emitiéndose el título por parte de la Oficialía Mayor el 28 de octubre de 2016. Los pasos son así, están claros, así fue como se realizó y no hay ninguna mala intención, como de repente aparecen por ahí en algunos momentos, de que se hizo alguna excepción o se hizo a través, como decía hace un momento, de fast track, por llamarlo así, ¿no? Algo como muy rápido. Pero no, ahí está ese comunicado que realiza nuestra universidad a través de la Dirección General de Administración Escolar y a través del doctor Héctor Francisco Coronel Bricio. Creo que siempre es muy importante, y esto se ha demostrado en los tiempos recientes, la transparencia que hay en nuestra universidad en cualquier proceso, y creo que así es como se debe de actuar y así es como se emite este comunicado. Ese es uno de los comunicados que queríamos comentarles, y también, bueno, pues por ahí advertirles que surge alguna información malintencionada, por cierto, que tiene el estilo de los boletines o los comunicados de nuestra universidad y anda rondando por las redes, incluso firmado por la rectora. Por favor, les decimos que no le hagan caso a ese comunicado, que es falso completamente. Bueno, ese es uno. El otro, como ustedes recordarán, cada día 5 de cada mes se hace un comunicado también respecto a la agresión que sufrieron los jóvenes, algunos jóvenes de nuestra universidad, el 5 de junio de 2015. Y eso es lo que dice este comunicado que emite la Dirección General de Comunicación Universitaria. Requerimos de las autoridades encargadas de la seguridad de información y avances. Durante estos años, la Universidad Veracruzana ha defendido a su comunidad, denunciando el clima de impunidad y las agresiones de las que ha sido objeto. La institución percibió además en estas manifestaciones violentas un embate con el afán de vulnerar la autonomía universitaria y todavía más para desacreditar el proyecto de educación superior pública en su conjunto. En ese sentido, la agresión del 5 de junio de 2015 no se olvida, y menos en el contexto de la profunda crisis de gobernabilidad y de Estado de Derecho que afectó, por supuesto, a la Universidad Veracruzana. Se ha reconocido que la universidad tiene fuerza y capacidad de aglutinar no solo a su comunidad, sino a amplios sectores de la sociedad por su autoridad moral. Hoy, precisamente con esa dignidad, convocamos a las autoridades encargadas de la seguridad se atienda y se informe de los avances de la investigación de los estudiantes agredidos. Nuevamente apelamos a nuestra postura, a la brutalidad, a la impunidad y a la violencia. Oponemos los más altos valores universitarios. La verdad, la ética y la paz son la base de nuestra denuncia y exigencia de justicia para nuestra comunidad afectada por tan lamentables hechos. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa de Veracruz, 5 de diciembre del 2016. Ya pasó más de un año, casi año y medio. Y pues como sabemos, ya se fue la administración de Javier Duarte. Toda esa investigación quedó ahí en veremos, arrinconada seguramente en algún archivo de algún escritorio de los que se encargan de la justicia. Al momento que hace esos cambios de administración, pues podría decirse que ya se quedó en el olvido este caso. Pues no, Creo que es muy importante que nuestra universidad lo recuerde, y como dice el comunicado de la Dirección General de Comunicación Universitaria, requerimos de las autoridades encargadas de la seguridad, información y avances sobre este caso de los jóvenes agredidos el 5 de junio de 2015. Y como muchos casos que pasan aquí en Veracruz, esperemos que no se quede en el olvido, que no se quede ahí en los archivos, para que después en la historia alguien lo rescate y ya sea muy tarde para hacer cualquier tipo de acciones. Bueno, esa es la información que teníamos en estos dos comunicados para iniciar el día de hoy aquí en Voz Universitaria. Y ahora vamos a las funciones cotidianas de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en el vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana, Kishore Singh, John Ackerman e Imanol Ordorica se pronunciaron por garantizar acceso a la educación. Y Delia Sánchez Tinoco, del Instituto de Investigaciones Biológicas, obtuvo el primer lugar en el Congreso Iberoamericano de Histología por su contribución al estudio de las cícadas. Proyecto de Flores de Nochebuena revitaliza el vivero de la Facultad de Agronomía. La Universidad Veracruzana y la UNAM desarrollan sistemas multimodal de traducción para sordos. El programa de TLV Tlayoyotli, Corazón de Tierra, será presentado en la UNAM. Y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial realizará el segundo seminario de aprendizaje computacional. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio V, el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales, Voz V en Facebook y en Twitter, Voz Radio V. Un recorrido por el campus. Importancia de defender la educación superior y gratuita, sobre todo, por supuesto, ¿no? Y todo esto se hace en reflexiones a partir de los 20 años que cumplió la Universidad Veracruzana en su estatus de autónoma. Justo fue el 30 de noviembre de hace 20 años cuando la Gaceta Oficial de la del Gobierno del Estado de Veracruz emite este decreto donde se le da la autonomía a la Universidad Veracruzana. En aquel momento el gobernador era Patricio Chirinos, el secretario de Gobierno Miguel Ángel Yunes y el rector de la Universidad Veracruzana, Emilio Yide Villarreal. A partir de ahí surge un nuevo proceso de autonomía de la Universidad Veracruzana. Se forma la primera Junta de Gobierno con 9 notables personajes que eligen a Víctor Arredondo Álvarez, que estaría 2 periodos, después estaría Raúl Arias Lobillo, y ahora contamos con la rectora Sara Ladrón de Guevara. Bueno, son 20 años de autonomía, y por ese motivo se hizo una reunión en el Museo de Antropología para reflexionar, para opinar sobre la importancia de la educación superior. Las universidades públicas enfrentan a nivel mundial diversas presiones gubernamentales y corporativas, por ello su comunidad debe reflexionar y manifestar una postura firme defendiendo el derecho a la educación. En eso coincidieron especialistas que participaron en la celebración del vigésimo aniversario de la autonomía en la Universidad Veracruzana. En el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa recibió a autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara y miembros de la Junta de Gobierno, a quienes se sumaron exintegrantes de la misma. Elena Rustrián Portilla, presidenta de la Junta de Gobierno, enfatizó las presiones sobre la educación, en particular la educación superior y en específico la universidad pública, que dijo que son cada vez mayores. Se impone condiciones académicas para entregar recursos y determinar dónde aplicarlos. Un de por sí ya insuficiente subsidio estatal bajo los criterios de pertinencia y excelencia. Elena Rustrián señaló además que existe un creciente número de organismos suprauniversitarios que no son instancias de coordinación, sino instituciones que toman decisiones sobre las universidades al amparo de las leyes de educación, de ciencia y tecnología, que al final resultan ser altamente injerencistas y poco eficaces para llegar de recursos a las instituciones. Eso dijo precisamente Elena Rustrián, que está ahorita como presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Después de esas palabras de Elena Rustrián, habló Kishore Singh, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Él estuvo hasta julio de 2016 y habló precisamente sobre la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y el papel que las instituciones de educación superior tienen en la impartición de una educación de excelencia. Kishore Singh señaló que estas no solo son lugares de aprendizaje, o sea, las universidades, sino que son espacios comunitarios de la intelectualidad y de manera autónoma inciden en el desarrollo de las naciones. Empero advirtió que el problema que enfrentan todas las universidades a nivel mundial es su función social, porque en varios países están siendo sujetas a intereses corporativos y privados. Eso téngalo muy en cuenta, ¿no? En gran parte del mundo las universidades están sujetas a intereses corporativos y privados, y al mismo tiempo su impacto ha decrecido porque su autonomía es puesta en duda, lo que las ha hecho responsables por sí mismas de la obtención de recursos. Dice precisamente el maestro Kishore Singh: debemos tener en mente que la misión fundamental de las universidades es desarrollar la excelencia en el desempeño profesional de sus egresados de una manera objetiva, porque esto es la base del desarrollo de un país. Y recalcó que existen fuerzas negativas de privatización a nivel global, por ello la educación posee un interés social y público en su esencia, que está siendo minado. Por ello las universidades tienen una gran responsabilidad: preservar su estatus de educación pública y, por supuesto, su autonomía. Estuvo también aquí con nosotros en esta plática sobre la autonomía en la universidad John Ackerman, catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, columnista en varios medios de información y quien en 2013 recibió la cátedra Alfonso Reyes de la Universidad de la Sorbona en Francia. Él solicitó un minuto de silencio cuando inició su plática. Solicito un minuto de silencio en memoria de todos los estudiantes veracruzanos y nacionales victimizados desde el 1 de diciembre de 2012. Que en esto, pues, digamos, tiene de alguna manera relación con el comunicado que dimos a conocer hace un momento. En su disertación, John Ackerman recordó que México resalta a nivel mundial por plasmar en su constitución el derecho a la educación, a diferencia de naciones como Estados Unidos y Francia. El artículo tercero sigue siendo en su esencia un ejemplo a nivel internacional, y en 1917, aún más, fuimos los primeros que pusimos el derecho a la educación en la Constitución, dice John Ackerman. En México hay una tradición larga y poderosa que pocos países tienen de defensa de la educación pública, gratuita y laica, de las universidades autónomas, críticas y humanistas. Ante los ímpetus neoliberales y privatizadores que imperan a nivel nacional e internacional, John Ackerman señaló: lo que nos toca hacer es defender nuestras tradiciones y nuestras instituciones y universidades en general, así como la educación pública autónoma. John Ackerman opinó que se debe recuperar la visión humanista y crítica. En ese sentido, las universidades públicas y autónomas son las joyas que tenemos para defender a la humanidad, son el centro de la resistencia y la esperanza. Tenemos que congratularnos por nuestra tradición en la materia, que en Veracruz es destacada. Eso fue lo que dijo John Ackerman. Ahora vamos a escuchar lo que mencionó Imanol Odorica Sacristán, que en su momento fuera, por cierto, uno de los líderes importantes de aquel movimiento que llevó a huelga a la UNAM casi un año, ¿no? La autonomía de las instituciones retomará una gran relevancia para la acción en defensa de la educación superior pública, pues no hay ningún compromiso que garantice la defensa de nuestras universidades. Esto lo advirtió Imanol Odorica Sacristán, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. No hay una relación de autonomía fija entre gobierno y universidades, por lo que debemos estar alerta en los próximos meses, ya que habrá cambios que apuntan a crear condiciones difíciles y delimitaciones entre esta relación. Imanol Odorica también hizo un llamado a politizar a la universidad, lo cual no consiste en orientarla hacia los procesos electorales o hacerla afín a un partido político, sino informar sobre todos los aspectos de la vida universitaria, de su interacción con lo que pasa afuera, incorporar a su participación estudiantes y profesores de manera colegiada y darles verdaderas funciones a los órganos de representación y reestructurarlos. Así también consideró Imanol Odorica que es muy necesario democratizar las formas de designación de las autoridades y dar un ejemplo desde la universidad de que la sociedad mexicana puede ser distinta. De lo contrario, esa realidad que parece ser más terrible, violenta, desigual, pobre y corrupta, permeará con más fuerza a las universidades. Antes de que cambie a un punto en el cual seamos irreconocibles, cambiemos nosotros para construir un nuevo paradigma que nos permita pensar a la universidad desde otra lógica, desde el interior de ella, dijo Imanol Ordórica, durante su ponencia denominada Autonomía y Política en la Educación Superior. También el doctor en Ciencias Sociales en Educación por la Universidad de Stanford llamó a defender a la universidad no por un mito histórico, sino por la profunda relación que existe con las comunidades a las que impacta, entre sus problemáticas y sus expectativas de futuro. Reconoció el esfuerzo de la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien se ha encargado de hacer política, de aglutinar fuerzas para incorporarse a la defensa de la educación pública y darle una dimensión federal. Haber dejado el conflicto entre la Universidad Veracruzana y el gobierno del Estado de Veracruz hubiera significado la destrucción de la universidad. Eso dijo Imanol Ordórica, quien añadió que los integrantes de la Junta de Gobierno deben ser sensibles para romper con el paradigma histórico de erradicar la política en la universidad. Además, criticó que las decisiones de una institución sean restringidas a un selecto grupo de amigos. Son las 20 horas con 21 minutos. Bueno, eso fue lo que se mencionó a propósito de los 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Vamos a otro tema. Un tema también que pues nos gusta porque nuestros universitarios destacan en otras partes del mundo, en otras universidades, por su labor científica. En ese caso es Idelia Sánchez Tinoco, que hace 22 años era estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Ahí comenzó a adentrarse en el estudio de las cícadas. Tal fue su dedicación, gusto y pasión por esa actividad, que en la actualidad es una de las investigadoras más reconocidas a nivel internacional por sus aportes al conocimiento de la anatomía del óvulo y las semillas de 3 especies de cícadas mexicanas, además del estudio de sus respectivos ciclos reproductores. Aquí este trabajo que inició y que es muy reconocido a nivel internacional por nuestro buen investigador también, Mario Vázquez Torres. Entonces, esta investigadora, que estudió en la Facultad de Biología, recientemente es responsable del Laboratorio de Anatomía Vegetal del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB, y ella obtuvo el primer lugar del tercer Congreso Iberoamericano de Histología y el 38º Congreso Nacional de Histología, celebrado en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, reconocida por su trabajo sobre las cícadas. Dentro de este evento, Idelia Sánchez participó en la categoría Histología Vegetal de la modalidad Cartel con el trabajo titulado Características Anatómicas Ancestrales en las Cicadales Modernas. Uno de los reconocimientos que más le llena de orgullo es el de Andrew Bovides y Denise Stevenson, eminentes especialistas de las cícadas en todo el mundo, quienes han comparado su labor con la de Charles Joseph Chamberlain, un erudito morfólogo y anatomista estudioso de estas plantas de principios del siglo XX, cuyos trabajos son pioneros en la descripción y desarrollo del óvulo, principalmente del género Dion, del género de las cícadas. La investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas ha demostrado que estos estudios pioneros de Chamberlain no son conclusivos y que se pueden complementar con lo que ella viene realizando. Idelia Sánchez explicó que como expresión de su antiguo linaje evolutivo, las cicadales presentan características estructurales importantes que permiten el estudio de las plantas con semilla. Bajo esta consideración se les ha llamado fósiles vivientes. Sin embargo, investigaciones moleculares han demostrado que las especies actuales evolucionaron durante el Mioceno, dentro de la era cenozoica o terciaria. Idelia Sánchez destacó que aunque las cicadales conservan adaptaciones ancestrales, han desarrollado otras características estratégicas para defender su terreno de la época moderna. Es decir, este grupo forma parte integral de ecosistemas tropicales y subtropicales actuales, donde la única amenaza a su existencia es la humanidad, que día a día destruye su hábitat natural. Esa es la verdadera amenaza, no solamente de las cícadas, sino de muchas especies en este planeta, el ser humano, ¿no? Gran peligro. En ese sentido, dijo la investigadora, que las cícadas, con gran parecido a las palmas o lecho, son muy parecidas a ellas, y hojas de gruesa consistencia dentro del ámbito ornamental, se cotizan a altos precios en el mercado negro. Dicha situación amenaza su existencia, además de tomar en cuenta que son plantas de lento crecimiento, expresado como ejemplo en sus ciclos reproductores, que se llevan a cabo en 4, 3 y 2 años según la especie. En todo el mundo existen alrededor de 350 especies de cícadas y en México se encuentran tres géneros, de los cuales se ha estudiado a tres especies representativas: la Ceratosomia mexicana, la Dion edule y la Samia purpuracea, cuyas poblaciones naturales se encuentran aquí en el estado de Veracruz. Por ejemplo, usted va al Jardín Botánico, ahí seguramente se va a encontrar las cícadas, que son nativas de aquí del estado de Veracruz, plantas que, como se dice hace un momento, pues tienen una relación muy lejana en la prehistoria, ¿no? Incluso algunos dicen que eran parte de los alimentos de los dinosaurios, las cícadas, y aún las podemos ver en la actualidad. Pero esos estudios nos han demostrado que vienen evolucionando, esos estudios que realiza precisamente la investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas, Idelia Sánchez. Sus aportes a la biología reproductora en materia de información novedosa ha traído nuevos términos, nuevos elementos para dilucidar las teorías sobre el origen del óvulo de las cícadas, el esclarecimiento de dudas en el conocimiento de la anatomía del óvulo y semillas sobre los tiempos en que ocurren las diferentes etapas de los ciclos reproductores de estas plantas milenarias, que le han merecido también a la investigadora de nuestra universidad otras distinciones. Son las 20 horas con 26 minutos. Bueno, estamos hablando de las plantas y hay una característica y además es hermosa en estas fechas, que es la flor de Nochebuena. Una flor 100% mexicana que se ha ido ya exportando. Por cierto, ya hay otros lugares donde se cultivan las flores de Nochebuena, pero es una de las grandes características de estas fiestas, particularmente en México, la flor de Nochebuena. Realmente maravillosa, es muy bonita su color, ¿no? El color rojo, toda la manera, la forma en que se desarrollan las flores de Nochebuena, pues nos indican el espíritu también de la Navidad, ¿no? Pero miren lo que ha pasado ahora. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra Casa de Estudios comenzaron a hacer hace 4 meses un vivero de flor de Nochebuena que a la fecha han producido 1.300 plantas, las cuales buscan comercializar a un costo de 45 pesos por unidad y pueden obtenerse precisamente en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Muy buen precio, 45 pesos. Ya hemos comentado en otras ocasiones que por ahí los hemos visto las flores de Nochebuena por unidad en 50 pesos, 55, a veces hasta 70. Así es que en nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas se da a 45 pesos. Está muy bien. Con la finalidad de conocer más acerca de la flor de Nochebuena, Fabián Oviedo Vázquez y Tomás Hernández Riego limpiaron, adecuaron y sembraron 8 variedades distintas en el vivero de la Facultad de Ciencias Agrícolas, las cuales actualmente venden en Jalapa y localidades aledañas. A partir de la experiencia educativa Ornamentales, así se llama la experiencia educativa, se generó su interés por el proyecto y fue al conversar con un productor de la localidad de Estanzuela que se dio la oportunidad de adquirir esquejes, o sea, son fragmentos de plantas separados para su reproducción. El vivero es uno de los 4 con los que cuenta la Facultad de Ciencias Agrícolas y los jóvenes decidieron limpiarlo, removiendo 1/2 tonelada de escombro durante 1 mes de trabajo. La venta de flores de Nochebuena es un proyecto que en años anteriores fue llevado a cabo por académicos. Sin embargo, en esta ocasión no hubo producción por parte de ellos, por parte de los académicos. Entonces dijeron los estudiantes, vamos a hacerlo nosotros, y lo hicieron. La planta conlleva un manejo cuidadoso que incluye distintas actividades como fumigar, fertilizar, asperjar, aplicar fungicidas y deshierbar, que en su caso implicaba realizarlo a 1.300 unidades, que son las que están a la venta. Actualmente cuentan ya con 700 flores de Nochebuena que garantizan una mayor duración y resistencia a las flores convencionales que se venden en las tiendas de autoservicio. Fíjense qué importante tener una buena flor de Nochebuena, porque no sé si a ustedes le ha pasado, compra su flor de Nochebuena y pasando de diciembre, enero, ya se empieza a marchitar y ya no vuelve de nueva cuenta a florear la flor de Nochebuena. Esta está muy bien cuidada, esas flores de Nochebuena de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Con los resultados obtenidos, consideran certificarse como productores de Nochebuena y están trabajando en ello con el productor que les vendió sus esquejes, es decir, esos pequeños fragmentos que hace posible que se cultiven las flores de Nochebuena. Los estudiantes invitaron a todos los interesados en adquirir una planta de Nochebuena que vayan a la Facultad de Ciencias Agrícolas, donde pueden comprarlas en 45 pesos. Y bueno, pues vamos a recordarles, para los que no sepan dónde está la Facultad de Ciencias Agrícolas, está precisamente en el Circuito Presidentes, enfrente de la USB, ¿no? Enfrente de la USB, ahí está donde está el semáforo. Si usted va del Circuito Presidentes hacia Coatepec, en el semáforo a mano derecha verá la Facultad de Ciencias Agrícolas. Ahí puede ingresar y preguntar por las flores que han hecho nuestros jóvenes estudiantes y que venden a 45 pesos la flor de Nochebuena. Son las 20 horas con 30 minutos. Nuevo conocimiento. Bien, este trabajo es muy interesante. Está dedicado principalmente a las personas sordomudas. Y aquí hay una aplicación interesantísima que hace el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial de nuestra Casa de Estudios y también la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que mediante las Facultades de Ciencias e Ingeniería buscan crear desde hace 2 años un traductor bidireccional para facilitar a las personas sordomudas la comunicación e integración a la sociedad. Esta innovación, que tiene un 40% de avance, es resultado de un proyecto de movilidad entre ambas instituciones de educación superior. Eso lo dio a conocer Homero Vladimir Ríos Figueroa, académico del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. En el marco del segundo taller de interacción multimodal, inteligencia artificial y aplicaciones, que tuvo lugar en el auditorio del Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial, y en la cual participaron estudiantes y catedráticos tanto de la Universidad Veracruzana como de la UNAM, apuntó que este sistema permitirá entender y reconocer el lenguaje de señas. Lo anterior significa que cuando alguien desee comunicarse con una persona sordomuda, a través de una pantalla de computadora o mecanismo móvil como un celular, aparezca una animación que realizará la traducción en ambos sentidos. Fíjense qué interesante, ¿no? Recordemos que los sordomudos tienen un lenguaje especial de señas, precisamente. Bueno, uno puede comunicarse ahora con una persona sordomuda y ante una pantalla o un celular, y en la pantalla se podrá reproducir una animación que hará la traducción en el lenguaje de señas. Entonces, el maestro Vladimir dice que dentro de este evento impartió la ponencia Reconocimiento del Alfabeto de Señas Mexicano con distribuciones de probabilidad. Resaltó la complejidad de ese lenguaje, que incluye más de 1,000 palabras, y aparte del alfabeto hay gestos que se hacen con las dos manos y el cuerpo. Indicó que una vez que este trabajo concluya, la idea es implementarlo en todo el país, a fin de que en kioscos, plazas, hospitales, espacios públicos y centros educativos se fomente la integración de las personas sordomudas y puedan comunicarse libremente. Hay unos robots, ¿eh? Junto con los robots se busca crear sistemas más naturales, como gestos, reconocimiento facial, de emociones y expresiones corporales. Incluso existe un casco que detecta ondas cerebrales. Todo eso se puede utilizar ahora y puede ser de gran ayuda para las personas sordomudas y poderse comunicar para nosotros, que aparentemente tenemos los 5 sentidos, y bien, en buenas condiciones. El profesor de la maestría en inteligencia artificial citó el caso de Brasil, donde ya cuentan con una aplicación en el celular de lenguaje de señas. Mediante la cámara se reconocen ciertos gestos y al momento de escribir un texto se anima un avatar para traducirlo. O sea que ya no es necesario que nosotros nos aprendamos el lenguaje de los sordomudos. Una máquina lo puede hacer y nos podemos comunicar de esa manera con ellos. De igual manera, ¿no? Ellos, los sordomudos, ante estas máquinas, ante estas computadoras, pueden hacer sus señas tradicionales de acuerdo con su alfabeto y a nosotros nos lo traduce. O sea, así es como se puede comunicar. En otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, debido a su alto sistema de financiamiento, también se registran avances significativos en estos casos. En México, el lenguaje de señas tiene poco más de una década de haberse reconocido formalmente como un acervo cultural por parte del Gobierno de la República. En la actualidad, también es reconocida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y la Secretaría de Educación Pública. Este proyecto se realiza en coordinación con Ana Luisa Solís González Cosío, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y sus estudiantes. También participan otros investigadores especialistas en sistemas multimodales y en robótica. Interesantísimo trabajo. Y pues lo más importante es que funciona y se puede hacer esta gran comunicación con los sordomudos. Son las 20 horas con 35 minutos. para tener en cuenta. Bueno, seguimos en el tema de la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar de que los estudiantes del doctorado en inteligencia artificial de nuestra casa de estudios van a exponer los avances de sus trabajos de investigación y van a ser evaluados. Eso va a ser en el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, que va a realizar ahí su segundo seminario de aprendizaje computacional. Esto será los días jueves 8 y viernes 9 de diciembre, esta semana. Ese evento surgió el año pasado como iniciativa del Cuerpo Académico Investigación y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para fortalecer el quehacer del doctorado que forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, profesor e investigador del Cuerpo Académico, puntualizó que este evento busca generar una retroalimentación hacia los doctorandos, ya que existe un comité de evaluación para cada una de las presentaciones. Se les pregunta cuáles son sus avances y qué han realizado a lo largo del semestre, además de emitir recomendaciones a sus respectivos trabajos. En esta segunda edición, que será inaugurada el jueves 8 de diciembre a las 9:45 en el auditorio del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, se contará con la asistencia de Edgar Benítez Guerrero, académico de la Facultad de Estadística e Informática y coordinador del doctorado en Ciencias de la Computación. El académico dictará una conferencia magistral el mismo día a las 10 horas, titulada Hacia una infraestructura para agilizar el desarrollo de sistemas centrados en el usuario. La primera jornada de actividades se extenderá hasta las 6 de la tarde, con un receso de las 14:30 a las 16:30 horas, la hora para comer. El viernes 9 a las 10 horas, María del Pilar Gómez Gil, investigadora en Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con sede en Puebla, disertará sobre el aprendizaje automático de características a través de las redes neuronales, lo nuevo y lo viejo del aprendizaje profundo. Posteriormente continuarán las exposiciones de los trabajos de investigación hasta las 14:30 horas. Ambos conferencistas participarán como evaluadores, cuestionando y analizando los proyectos de los alumnos. Interesantísimo este ejercicio que se realiza. Vienen expertos, hablan sobre sus proyectos que han realizado, que son precisamente los avances de sus investigaciones, y entonces los estudiantes también exponen ante ellos sus trabajos, y los que vienen a exponer, o sea, estos doctores, en el caso de María del Pilar Gómez y también el caso de Edgar Benítez Guerrero, pues evalúan a los estudiantes, son evaluadores externos, y entonces eso hace posible que mejoren sus trabajos de investigación ahí en el Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial. Son las 20 horas con 39 minutos. Pretendemos en esta serie darle voz a los actores que están alrededor de este proceso. Por un lado, a los universitarios que están trabajando para impulsar procesos sustentables de producción de alimentos, que están haciendo investigaciones e innovaciones en pro de estos procesos, pero también queremos darle voz a la gente que está en el campo, a las iniciativas sociales, a los agricultores, a los productores, que por la simple y sencilla razón de producir sus propios alimentos y de conservar el ambiente, han desarrollado una serie de iniciativas importantes. Este programa intenta entonces fomentar este diálogo de saberes y de compartir a todos ustedes, ver que es posible producir alimentos y consumir alimentos de una forma diferente. Parte de la filosofía aquí es impedir que generar basura. Tratamos de utilizar todo, sacándole los varios usos hasta que verdaderamente se convierte en desecho. Y pues aquí está la ensalada, nutritiva, sin químicos. Muy cerca de la ciudad de Huatusco, en el estado de Veracruz, se encuentra el Centro de Agricultura y Permacultura Las Cañadas. Es rentable nuestro proyecto, se sostiene a sí mismo. No tenemos apoyos gubernamentales ni de ningún lado, pero... Bueno, yo les digo a los jóvenes que estudian, pues que salgan al campo, aprender todo lo que el campesino sabe. La solidaridad, la aceptación, la generosidad y, especialmente, crean y fortalecen relaciones comunitarias. Planeta Tierra. Tres cuartas partes están compuestas por agua. La superficie sólida alcanza casi 130 millones de kilómetros cuadrados. Es muy importante irle inculcando a la gente el cuidado y la importancia que tiene el suelo. La carrera de agronomía es recomendable para todas las personas, no importa si seas mujer o hombre. Se calcula que solo el 10.8% de la superficie sólida del planeta es tierra cultivable. Los suelos ahora sí que son la base de nuestra alimentación, pues nunca se ha utilizado ningún agroquímico, ni para deshiervar, ni para fertilizar. Siempre ha sido la propia... los recursos que tenemos aquí, que es la hojarasca, el estiércol, la fruta de la nuez, o sea, la casta del exterior de la nuez. No huele a nada, tierrita. Nos ha tomado muchos años contaminar el ambiente y entonces ahora lo tenemos que limpiar. Bueno, todo eso que escuchamos son fragmentos del programa Tlayulotli, Corazón de Tierra, producido por Televisión Universitaria, por nuestros compañeros de Televisión Universitaria, que fue presentado o se presentó el día de hoy en el marco del foro Identidad y Patrimonio Biocultural en la Agricultura Tradicional de México, que organiza el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Esto se presentó en el Auditorio Carlos Vázquez Yáñez, el Instituto de Ecología de la UNAM. En dicha presentación se emitió el documental Agricultura Tradicional, Patrimonio Biocultural de los Mexicanos, producido por Televisión Universitaria. Ese video habla sobre la contradicción de los programas de gobierno, como el andamiaje jurídico nacional que no favorece a los pueblos indígenas. También de esta relación tan estrecha, tan íntima que hay entre los habitantes de la Sierra Norte de Puebla con su territorio y sus tradiciones. Esto lo dijo Tere Chaires, productora de Televisión Universitaria y del programa Tlayulotli. El objetivo de la producción, de esta producción de Televisión Universitaria, es sensibilizar a la población acerca de la importancia de consumir productos de mercados locales, así como de informarse sobre la violencia cultural que sufren los pueblos originarios de México y sus derechos humanos en cuanto a la invasión de su territorio. Agricultura Tradicional presenta además entrevistas realizadas a los miembros de la cooperativa Tosepan Titanisque, en español quiere decir Unidos Venceremos, quienes hablan del manejo de la tierra que ellos llevan a cabo. Entre los entrevistados figuran Paulina Garrido Bonilla, actual presidenta del Tosepan, y primera mujer al mando de dicha cooperativa, así como su papá Alberto Garrido Félix, regidor de Usos y Costumbres de la Junta Auxiliar de San Miguel Sinacapan, del municipio de Cuetzalan, allá en Puebla. Además participaron Benito Vázquez Quesada, biólogo por la UNAM, estudiante de la maestría en el programa de Ciencias Biológicas en el Instituto de Ecología de la misma universidad, y Luis Bracamontes Nájera, ingeniero en agronomía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quien actualmente participa en proyectos agroecológicos de la UNAM. Ambos hablaron de la importancia de los pueblos campesinos a lo largo de los siglos, También afirmaron que es importante que los científicos se comprometan a contribuir al mejoramiento de la población campesina sin traspasar los límites de lo que es su cosmovisión, su cultura y su forma de organización. El documental se presentó en este foro de allá en la UNAM, previo al informe sobre la pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública para el campo, el caso del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional, que se llama Más Agro. El programa Tlayolotli, Corazón de Tierra, que se transmite los lunes y miércoles en el portal de televisión universitaria, planea la transmisión de su segunda temporada a partir de marzo del próximo año 2017. La primera está ya disponible, todos los pueden ver, incluyendo ese documental que se presentó hoy de agricultura tradicional. Lo pueden ver en el canal de YouTube de TLV, ahí lo pueden ver, y pueden ver también todos los demás programas que han realizado a través de la producción de Tere Chaires. Son las 20 horas con 46 minutos. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella. Así es, estamos hablando de Cuba y de Fidel Castro, quien el día de ayer llegó al fin de su última morada, como se dice regularmente cuando uno fallece, en este recorrido que hizo por toda la isla de Cuba, y las cenizas de Fidel Castro en Santiago de Cuba, el día de ayer llegaron en un recorrido que fue custodiado por una multitud de cubanos, por una serie de gente de todas las generaciones cubanas que le rindieron honor a los restos de Fidel Castro, que hicieron su recorrido desde Santiago, desde La Habana hasta Santiago, recorrió toda la isla, de este a oeste, del poniente al oriente de Cuba. Ahí están ya los restos de Fidel Castro en Santiago de Cuba, el líder de la Revolución Cubana, quien murió el pasado 25 de noviembre a los 90 años de edad en su amada Habana, aquella que lo recibió a él y a los combatientes de Sierra Maestra como libertadores, los barbudos que fueron recibidos entre flores, banderas y campanadas un 8 de enero de 1959. Fidel Castro nació en Virán el 13 de agosto de 1926. Fue el hijo de un rico terrateniente, pero Fidel Castro le dio la espalda a una vida de privilegios para liderar una revolución de izquierda en Cuba que resistió durante décadas los embates de potencias mundiales y fue modelada por su astucia política, su agudo sentido del destino y su ego sin límites de Fidel Castro. Venerado durante medio siglo por la izquierda gracias a su voluntad de acero, la persecución contra sus opositores y su falta de apertura lo convirtieron en un tirano para los ojos de sus detractores. Tan idealista como pragmático, extremadamente inteligente e imprudente, carismático pero intolerante, su muerte ha dejado a la izquierda mundial sin la última leyenda de la Guerra Fría, Fidel Castro. ¡Atención! ¡Aquí Radio Rebelde en el territorio libre de Cuba! Dentro de breves momentos ofreceremos importantes orientaciones al pueblo de Cuba. Mantente en sintonía con Radio Rebelde a fin de que escuches las orientaciones oficiales de nuestro máximo jefe. 20 al 26 de julio, Fidel Castro Ruz. Aquí Radio Rebelde. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse. Esa es la voz de Fidel Castro, es Radio Rebelde, esa estación de radio que fue muy importante en el momento revolucionario. Lo estamos escuchando en estas instrucciones que daba a su pueblo cuando vencen a la dictadura de Fulgencio Batista allá en Cuba, que había sido convertida en un tremendo cabaret de los Estados Unidos, en una plataforma de la mafia y en una explotación, sobreexplotación de los cubanos, que eran prácticamente esclavizados. El hombre al que no nos cuesta trabajo imaginar, con su icónica y copiosa barba, ataviado con un traje militar color verde olivo, siempre lo llevó, y una boina que también utilizaba, sobre todo en las épocas juveniles. Así es como estaba la imagen de Fidel Castro. Sus admiradores veían en él a un visionario que se alzó contra la dominación de Estados Unidos sobre América Latina. Llevó servicios de salud y educación a los pobres e inspiró a movimientos sociales en todo el mundo. Aún antes de liderar la revolución de 1959, que llevó a Cuba al comunismo, Fidel Castro vio su potencial de grandeza. Desde una temprana edad admiraba las figuras históricas más audaces, particularmente a Alejandro Magno, y creía que él y sus rebeldes eran parte de esa tradición de Alejandro Magno. Cuando Fidel Castro derrocó al dictador Fulgencio Batista con su ejército de guerrilleros barbudos, románticos y reverentes, tenía apenas 32 años de edad, y entre ellos estaba, por supuesto, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El carismático abogado instaló pronto un régimen socialista a solo 150 kilómetros de Estados Unidos y se convirtió en un paradigma de resistencia para militares de izquierda alrededor del mundo, que idolatraban a los jóvenes combatientes, que alfabetizaron al país y nacionalizaron las empresas extranjeras en Cuba. Con su barba sempiterna, uniforme de combate y magnética retórica, Fidel Castro puso a su pequeña isla del Caribe en el centro de la Guerra Fría con una revolución que encendió el imaginario de generaciones. Pero sus opositores lo vieron como un testarudo bravucón que no respetaba los derechos humanos, encarcelaba a sus críticos y prohibía a los partidos opositores. Sus 50 años de gobierno, con una escasa tolerancia por el disenso, llevaron a cientos de miles de cubanos al exilio, incluyendo algunos que habían apoyado inicialmente su revolución, y difuminaron para muchos la épica con la que llegó al poder. Su muerte se da luego de una serie de cambios económicos en Cuba, una de las pocas naciones de gobierno comunista que sobreviven junto con Corea del Norte, a pesar del acercamiento entre La Habana y Washington después de más de medio siglo de hostilidades. Fidel Castro no solo sobrevivió a decenas de atentados, sino también al derrumbe en 1991 de su gran benefactor, la Unión Soviética, que hundió a Cuba en una profunda crisis económica, la que todavía intenta recuperarse. Mientras McDonald's abría sus restaurantes, un restaurante en la Plaza Roja de Moscú, Fidel Castro redobló su discurso antiimperialista y transformó a Cuba en una de las últimas fronteras de la Guerra Fría. Una enfermedad nunca especificada lo obligó a transferir temporalmente el poder a su hermano menor, Raúl Castro, en una calurosa noche de verano de 2006, cuando renunció a la presidencia y fue desapareciendo gradualmente de la vida pública. Vamos a escuchar una vez más a Fidel Castro en esta una convocatoria que hace a la huelga general en Cuba. Estamos hablando de los barbudos de Fidel Castro. ¡Revolución sí! ¡Golpe militar no! Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo y muy especialmente los trabajadores de toda la República deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general. Realmente es emocionante escuchar estas voces de la historia, esas grabaciones que son de Radio Rebelde. En esta ocasión lo escuchamos, y la radio, hay que recordarlo, ha sido acompañante de muchos momentos de la historia en América Latina. Radio Rebelde era una radio con la cual los barbudos de Fidel Castro daban sus comunicados desde la Sierra Maestra, y ya cuando llegaron a La Habana, Cuba, pues también en La Habana, ahí daban sus grandes comunicados a través de la radio, que estuvo siempre cercana al movimiento de la revolución, al lado de los guerrilleros, la Radio Rebelde. Y esas son grabaciones que estábamos escuchando, y la voz juvenil de a los 32 años de Fidel Castro. Bueno, por supuesto que Fidel Castro aquí en nuestro estado de Veracruz pues tiene una honda huella. Recordemos que aquí, en la parte norte del estado de Veracruz, reunió a sus barbudos. Aquí se capacitaron después de que fue preso y cuando dio su famoso discurso de la historia me absolverá. Aquí se vino a México protegido también por algunos políticos, entre ellos Lázaro Cárdenas, entre ellos Roberto Castillo, entre ellos Fernando Gutiérrez Barrios. Desde aquí consigue su famosísimo yate, el Granma, y parte de Tuxpan, y se va de Tuxpan con sus barbudos hacia la Sierra Maestra, donde ellos ingresan, y a partir de ahí viene la ofensiva para derrocar a Fulgencio Batista. Una parte importantísima de la historia en Cuba tiene Tuxpan, Veracruz, y tiene precisamente en el espíritu de los cubanos pues un reconocimiento muy especial. Recordamos también que Fidel Castro vino a México invitado por Carlos Salinas de Gortari, y eso llamó mucho la atención. Carlos Salinas de Gortari llegaba a la presidencia con un tremendo fraude para ser presidente de la República, sobrepasando y casi pisoteando el voto a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Fidel Castro vino como testigo de Carlos Salinas de Gortari cuando asumió la presidencia. También lo recordamos en 1991 en Guadalajara, en la cumbre iberoamericana, donde fue la sensación en Guadalajara Fidel Castro. Y luego el clásico de 2002, cuando participó en la cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey, cuando Vicente Fox era el presidente, y le habló en esa clásica conversación de: oye, Fidel, comes y te vas, ¿no? Como para que George Bush no se pusiera de malas de ver a Fidel Castro en esa reunión de la cumbre extraordinaria. Esa falta de diplomacia, de tacto y de inteligencia de Vicente Fox, que siempre salió a flote. Bueno, tantas y tantas anécdotas que se pueden hablar, entre ellas una entrevista maravillosa de Julio Scherer. Los encuentros que tuvo Scherer con Fidel Castro son realmente memorables para el periodismo y, por supuesto, para la historia. Entonces recordamos hoy Fidel Castro, que es el día de ayer, sus restos descansan ya de manera permanente en Santiago de Cuba. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella. Cuba, qué linda Cuba, y que las defiende, la quiere más, dice esta canción. Y con eso nos despedimos esta noche de Voz Universitaria. Nos invitamos mañana a las 14 horas y a las 20 horas en el informativo de nuestra casa de estudios. Muchas gracias a Joel Bonilla y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les desea que pasen muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.